llevo siempre dentro de mí. Y así por donde quiera que voy, siento que hay un poquito de ti. No sé qué misterio cierras tú, pero te quiero, pero te adoro con sentimiento. No sé qué misterio tienes tú, que me cautiva si estás conmigo. Vivo contento si estás conmigo. Tienes tú que me cautiva.